noches. Te despachador de aduanas que efectuó como apoderado especial de aduanas en embarques y desembarques, originalmente había sido enviado a Sri Lanka, se encuentra bajo afecto. Bajo afecto. Así lo informó el ministro de Defensa, Patricio Rojas. El gobierno alemán expresó formalmente su deseo de que el gobierno de Chile haga salir de Honey Honecker de la embajada de Chile en Moscú. En un 80% se han recuperado las ventas de las asesinas luego de la publicación del informe de los empaquetados de Fernac hiciera caer drásticamente la demanda, afirmó dirigente de la Asociación de Industriales de Asesinas. Solo tres religiosas pulseras lograron robar delincuentes que intentaron asaltar sucursal del Banco de Chile en la capital. Parlamentarios de la zona del carbón propusieron al gobierno en pulseras de carbón digital para enfrentar la cesantía que afecta a los pesquineros y pequeños y medios de la octava región.